Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y a partir de ahora emprendemos un viaje a través de los clásicos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a empezar hoy en dos lugares, en Inglaterra y en Estados Unidos. En Inglaterra, porque vamos a oír una grabación que se hizo en un concierto en el icónico Wembley Stadium de Londres, pero en Estados Unidos, porque el artista a cargo es nada más y nada menos que el rey del pop, Michael Jackson. En 1988, el señor Michael Jackson llegaba a Londres en el marco de su primera gira internacional como solista, el Bad World Tour. Y este concierto, que se hizo en el Wembley Stadium, fue publicado muchos años después, en el 2012, como parte de la edición de aniversario 25 del icónico álbum Bad. Vamos a oír lo que fue el inicio de ese concierto memorable. Michael Jackson en Visa Múltiple FM desde Londres con Wanna Be Starting Something. Don't have a baby. Don't think maybe. And it can't be the baby. You'll be always high. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Michael Jackson con Wanna Be Starting Something en vivo desde Londres. Nos vamos a quedar en Inglaterra, pero también nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a Inglaterra porque el turno es para una versión monumental de un clásico de Sting. Una versión que él hizo de este tema, que grabó originalmente en su álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Pero nos vamos a Estados Unidos porque la hizo como invitado de quien fuera su trompetista durante muchos años, el maravilloso Chris Botti, en vivo en Boston con la Boston Pops Orchestra, una grabación que se hizo en el 2008 y fue publicada como parte del álbum Chris Botti in Boston. Aquí están Chris Botti, Sting, la Boston Pops Orchestra, con esto que es If I Ever Lose My Faith in You. Ooh! Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM. Vamos a continuar nuestro viaje a través de los clásicos. Y el turno ahora es para Canadá, un hombre que nació ahí en 1952 en Montreal, en Quebec. Un estilo particular el de él, un género en el que se fusionan el pop, el rock, aires de jazz, una elegancia, una clase. Este maestro monumental, el gran Gino Vannelli. Él se dio a conocer en los 70 y esta canción es una canción indiscutiblemente clásica de esa época, una canción que hizo parte de la banda sonora de las vidas de mucha gente. Esto fue número 4 en las listas en Estados Unidos, número 4 en los Hot 100 de Billboard, número 2 en la competencia de Billboard que se llamaba Cashbox, fue número 1 en Canadá, y dice así, del álbum Brother to Brother, Gino Vannelli con I Just Wanna Stop. Visa Múltiple FM continuamos viajando por el mundo de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Me pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeralVisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte. También quiero agradecerle por su colaboración a Orlando Rivera y al ingeniero Pachito Rodríguez. Gracias, muchachos. De verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a continuar ahora en dos lugares. Vamos a continuar en Nigeria, pero también nos vamos al Reino Unido. En Nigeria nació en 1959 en Ibadan Helen Folashade Adu. Ella se fue al Reino Unido, se crió allá, y en los 80 fue la cantante, sigue siendo la cantante, de una banda que lleva su nombre. La banda se llama Sade. Aquí le decimos Sade. En Estados Unidos le dicen Sade, pero aquí le decimos Sade, y en el Reino Unido también. Vamos a recordar este clásico del álbum Diamond Life de 1984, el primero de su carrera y uno de sus primeros éxitos. A esta hora en Visa Múltiple FM, Sade con Your Love Is King. Vamos ahora en Visa Múltiple FM a Jamaica, a Kingston. Y nos vamos con algo de reggae. Y voy a ser claro. Si vamos a hablar de reggae, hay que hablar del rey, del eterno Bob Marley. Vamos a recordar un clásico que él hizo con su banda The Wailers. Una canción que salió por allá por los años 70. Creo que salió en 1972, tal vez. Es uno de sus temas icónicos, junto con One Love, junto con Redemption Song, Waiting in Vain, Could You Be Loved, I Shot the Sheriff. Bob Marley y su banda The Wailers, con esta canción sota que dice así, Jamming. A Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos vamos ahora a los 90 y a Estados Unidos, a los 90 con una banda que tuvo muchos éxitos memorables desde 1997 como hasta el 2001. Nos visitaron en el 2005 en Colombia con los Black Eyed Peas, estuvieron en el Campín. Me refiero a Smash Mouth. Esta canción es de su primer álbum, Fush You Mang. Y dice así, es tal vez el tema más recordado de su carrera. Esto se llama Walking on the Sun. It ain't no joke, I like to find. the recipe. This is a love attack. I know when my body's back. It's just like any bat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the wizard and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay. Act now. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the authors shine, you might as well be walking on the sun. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focused on the close up. Miss the wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. En Visa Múltiple FM estaban escuchando a Smash Mouth con Walking on the Sun. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para los 80, para una banda de Noruega, una de las más representativas de esa década. Y decir que tienen clásicos es decir poco. Me refiero a Aha, famosos por temas como Take on Me y esta canción que hizo parte de una película de James Bond, la primera película que hizo Timothy Dalton en ese papel. Él solo hizo 2 películas en ese papel porque es recordado, tristemente por muchos, por ser uno de los peores James Bond de la historia. Quebró la franquicia, así de sencillo. Después de License to Kill en el 89, la franquicia se quebró. Y no fue hasta 1995 con Pierce Brosnan y GoldenEye que lograron recuperarse y se recuperaron de una forma excelente. Sin embargo, la canción de esta película es memorable, es uno de los grandes clásicos de Aha. Y les doy un dato curioso, en un papel muy corto en esta película, creo que durante 20 segundos aparece Rudy Rodríguez. La canción de Aha, The Living Daylights, en Visa Múltiple FM. Living in the railway. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez. Estamos viajando por los clásicos de la música. Y si se trata de clásicos, hay que hablar de Estados Unidos y hay que hablar de artistas como Billy Joel, un hombre que nos dio muchas canciones memorables como We Didn't Start the Fire, Just the Way You Are, Honesty, Piano Man, Uptown Girl, She's Always a Woman, en fin, miles y miles de clásicos que han hecho parte de las bandas sonoras de la vida de mucha gente. Digo que nos dio muchos clásicos porque desde 1993 él no saca nada de material nuevo. Sacó un disco de música clásica en el 2001, pero en el área del pop no ha vuelto a incursionar. Él dice que él ya no quiere hacer más discos y está feliz. Estuvo hasta hace poco feliz dando conciertos. Hacía un concierto al mes en el Madison Square Garden y creo que llegó a los 100 conciertos y rompió un buen número de récords ahí con esa residencia en el Madison Square Garden. Vamos a recordar un tema del último álbum de pop que él hizo por allá en 1993. Esto que dice así: The River of Dreams. the night. I go walking in my sleep. From the mountains of faith to the river so deep, I must be looking for something, something sacred I love. But the river is wide and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I've been searching for something, taken out of my soul, something I can never lose, something somebody stole. I'm tired and I don't wanna walk anymore. Oh, but I must take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind, in the middle of the night. Not sure about life after this. God knows I've never been a spiritual man. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo al señor Billy Joel con The River of Dreams. Nos vamos ahora a Inglaterra con una leyenda que no necesita presentación, el señor Roger Waters, genio creativo de Pink Floyd. Nos ha visitado en Colombia dos veces, la primera vez fue en el 2007 tocando su álbum Dark Side of the Moon completo en el Parque Simón Bolívar, y la última vez fue con la gira Us and Them en El Campín, en el año 2018. Muchos saben este dato, y es que el álbum clásico The Wall, de 1979, de Pink Floyd, es realmente, en su gran mayoría, una creación de Roger Waters y un disco autobiográfico. Tanto que, en el 2010, él decidió hacer una gira dedicada solamente a ese álbum. Y esa gira duró como 3 años. Yo tuve el privilegio de ver uno de esos conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y fue verdaderamente inolvidable. El álbum de la gira salió en el 2015 y vamos a oír de ahí esto que dice así, un medley de dos canciones, The Happiest Days of Our Lives, y el que para muchos es el tema más conocido de Pink Floyd, la segunda parte de Another Brick in the Wall, aquí en Visa Múltiple FM. Yeah. vamos ahora a Estados Unidos, y a 1973, con algo de soul, pero en un remix muy especial. El señor Marvin Gaye, una de las leyendas de Motown Records, responsable por varios clásicos como Sexual Healing, I Want You, What's Going On, Mercy, Mercy Me, I Heard It Through the Grapevine, How Sweet It Is to Be Loved by You, Ain't No Mountain High Enough, a dúo con Tammy Terrell, y este temazo de 1973 que fue número uno en Billboard, pero lo vamos a oír en un remix muy especial que fue hecho en el 2005 para un compilado de remixes de Motown. Aquí está The Producers MPG Groove Mix de este clásico de Marvin Gaye a esta hora en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y esto es Let's Get It On. So long. Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar.